Este evento es para hacer el aniversario del espacio de la biblioteca, pero más que como aniversario o fiesta, queríamos hacerlo con alguna actividad o con mostrando un trabajo. Lo que hemos realizado a lo largo de este año fue la edición del libro del compañero Gabriel Pombo da Silva, en colaboración con Cruz Negra Anarquista de aquí de México. Entonces la idea es presentar el libro, después iba a ser la llamada ahorita, igual en lo que hablamos un poco sobre el libro, checan lo del audio que acaban de hablar y volvemos a repetir, ¿no?, las palabras del compañero. Este libro ya tiene más de un año que lo tenemos preparando, pero por diversos motivos se había retrasado, ¿no?, la publicación. La idea de este libro es darle voz, ¿no?, a ese compañero dentro de la cárcel, ¿no? Este diario es un diario que escribió dentro de la cárcel, y aparte de eso le agregamos más escritos que ha estado enviando está dentro del FIES, que es un régimen de aislamiento todavía, como lo llaman, la cárcel dentro de la cárcel, que igual ahorita los compañeros de Cruz Negra van a hablar un poco más sobre las cárceles y sobre el compañero, también sobre su caso. La idea de este libro y de las demás publicaciones que hemos sacado como Hormiga Libertaria es difundir, ¿no?, la idea, ya sea a través del papel, de videos. Es solamente una forma más, ¿no?, de difundir, no es la única ni es la que nosotros, o sea, que veamos que es la mejor. Y pues este pequeño colaboración de textos de Gabriel va además anexando las acciones que ha realizado dentro de la cárcel, como huelga de hambre hace un año que en conjunto con más presos en diferentes cárceles la realizaron. Y pues creemos que es importante darle la voz, pero no solamente es él, ¿no?, es solamente un compañero más dentro de las cárceles al que hemos, gracias a que escribió el texto y a los comunicados, hemos podido publicarlo, pero sabemos que hay más compañeras, más compañeros presos, tanto en Alemania, en España, como aquí en México, y que por eso mismo creemos que es importante sacarlo, ¿no?, que recordemos a los presos, y que también es importante para nosotros que sea con ese trabajo que estemos a este año de trabajo, ¿no?, aquí en el espacio, más que festejar o ser autocomplacientes, ¿no?, con el espacio. Creemos que hace falta más trabajo, ¿no?, no solamente de nosotros, sino en general en el movimiento, para hacer cosas más concretas, ¿no?, cosas más serias y más constantes. Y pues es una, también este evento es una invitación a eso, ¿no?, a que se acerquen al espacio, que tengan cualquier proyecto o interés que tengan, que puedan o que nosotros podamos colaborar. Pues el espacio está abierto y es nuestro interés que sea un punto en donde puedan llegar a potenciarnos los demás proyectos que tengan. No solamente el proyecto de la biblioteca, no es que estén los libros ahí, ¿no?, y que lleguen a visitarnos, a leerlo, o que se lo lleven prestado, sino que sea un espacio de organización y que pues, a partir de las herramientas que tenemos, ¿no?, con los libros que también tenemos para la impresión de libros, que no solamente es los clásicos, ¿no?, que queremos imprimir, sino también el mismo textos que vayamos generando nosotros ahora mismo con algo más acercado, ¿no?, a la realidad que tenemos, y que pues, esperamos que a partir de este año empecemos más colaboraciones, no más trabajo con ustedes. Y bueno, ahorita más sobre el libro les va a hablar otro compañero que anda por acá, y vale, les va a hablar un poco más sobre Gabriel, sobre el por qué está preso, su lucha, y ya después pasaríamos a la charla de los compañeros de Cruz Negra, que van a hablar un poco más sobre la cárcel y otro libro que también es sobre antología de poesía, también de presos